Te quería hacer una pregunta en primera persona del plural, nosotros los medios comunitarios de este país, que una de las primeras medidas que tomó este gobierno, de los primeros DNU que firmó el presidente, fue volteando la ley de medios, ¿no? Sí. Nosotros venimos desarrollando la pelea por la plena vigencia de la ley de medios, pero además es una lucha que venimos sosteniendo los medios comunitarios de todo el país, que es por la distribución de la pauta. De la pauta publicitaria en todos los niveles, nacionales, provinciales, municipales, porque claro, llega la hora de la pauta, llega la hora de la repartija, todos sabemos que Clarín se lleva la torta grande, la torta mediana se la lleva el grupo 1 y el resto para los medios privados, y los medios comunitarios estamos en el horno, ¿no? Es más, llega la época de campaña y uno ve que don Terranova, con sus vías públicas, está haciendo grueso de las campañas. Y acá, por ejemplo, a La Mosquitera no llegó ni un mango de pauta publicitaria de campaña electoral. ¿Cómo ves este proceso de la pauta, de la distribución de pauta, de la ley de medios? Y lo que veo es que se avanza una mayor concentración de los grupos empresariales con los medios de comunicación. Una persecución, incluso en los grandes multimedios, una persecución sindical enorme. Hace muy poco en Radio Nacional estuvo la situación que despidieron a una periodista que llevaba muchísimos años trabajando allí y no permitieron el ingreso del sindicato de prensa de Mendoza, incluso pusieron a la seguridad privada para que no ingresara. Y es algo que se está viviendo en todo el país, ya lo vivimos en Radio Libertadora a principios de año, y creo que lo que se está avanzando es en favorecer a los grupos empresariales y al mismo tiempo un reacomodamiento de esos grupos, de esos intereses de los empresarios, para ver cómo le caen mejor a este gobierno o favorecen más la bajada de línea de este gobierno. Creo que en eso la manipulación mediática es enorme y me parece que justamente las radios comunitarias, que tienen otra perspectiva, que permiten otro tipo de debate, otro tipo de participación, van a ser justamente las más atacadas y las más desfinanciadas. Entonces, en ese sentido, vos fijate, esta campaña electoral no ha tenido debate. No ha habido un debate porque no es el debate del Canal 7 y el 9 o de las principales radios o hacerlo en las universidades y demás. No ha habido debate porque los candidatos no quieren debatir. Es decir, los candidatos, Najul, Félix, incluso, no quieren debatir, no quieren que se debatan todos estos problemas. Entonces creo que, bueno, en ese sentido nosotros hemos estado acompañando cada una de las situaciones y, bueno, habrá que seguir trabajando en el Congreso, pero sobre todo con la organización de, me parece, sindical o la organización política de todos los medios, de todos los trabajadores de los medios de comunicación que, bueno, cada día están con la censura o con la bajada de línea empresarial para el trabajo periodístico en los grandes medios, y si en los grandes medios pasa eso, que hay más regimentación, en los medios comunitarios lo que vemos es justamente que hay mayor desfinanciamiento y que directamente, bueno, asfixia presupuestaria, por decirlo de alguna manera. La reforma electoral, justamente con la pauta publicitaria, plantea también una mayor concentración o una mayor privatización, si se quiere decir, o una mayor inequidad en el reparto de la pauta electoral, que bueno, que es algo que nosotros rechazamos. Esa ley de reforma electoral naufragó, es un debate que está pendiente y tiene uno de los puntos el tema de la pauta electoral. Pasa que el Estado está tratando, o sea, los partidos o los gobiernos están tratando de que el Estado cada vez se meta más en la vida de los partidos políticos y sobre todo en tiempos de elecciones, poder regimentar para que se escuchen unos y no otros. Claro. Sí, a nosotros nos ha tocado porque ahora no hemos ligado ni un mango de nadie, de ninguna fuerza política. Y no, la verdad que personalmente yo veo y digo, oh, cuánta guita se está llevando el Orly Terranova para correr el Dakar y acá no tenemos, nos cuesta pagar la luz, ¿viste? Remándola. Uy, mirá la hora que es, Gaby. Bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo. Y nos veremos después de las elecciones, seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, una última cosita. Estamos convocando a todos los que votan al Frente de Izquierda a sumarse como fiscales. que es una gran colaboración y una gran ayuda para defender el voto en todas las escuelas de Mendoza. Así que nada, pedirles, los que quieran sumarse, los necesitamos, que nos escriban a Facebook, yo tengo mi página, que nos escriban en Instagram, en Twitter, en lo que sea, y nos ponemos en contacto para que este domingo la boleta esté en todas las escuelas. Perfecto. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a escuchar un tema, ¿le parece? Y nos vamos a la tanda. Claro, porque ya estamos. Estamos ahí. Dale. En la puerta. Dale.